Habíamos el otro día llegado al punto en el que, o habíamos, en este recorrido, habíamos llegado al aberrismo latino y su teoría de la doble verdad, que como dijimos, va a ser contra lo que se enfrente teóricamente Santo Tomás. La cuestión es cómo. El problema aquí era, como ya vimos, que la influencia, la autoridad de Aristóteles implicaba que hay tesis de la filosofía del sistema aristotélico que son difícilmente conciliables con determinados dogmas del cristianismo y, en su caso, del Islam. En particular, dos que son los que vamos a analizar. Bueno, realmente vamos a analizar solo uno de ellos, el otro lo analizaremos cuando lleguemos a la parte dedicada a la teoría del conocimiento de San Tomás. Esas dos tesis aristotélicas, que son difícilmente adaptables a la dogmática cristiana, son la eternidad del mundo y la mortalidad individual del alma. Ante la, en principio, imposibilidad de asumir desde el cristianismo esas dos tesis, ya vimos que Averroes, bueno, en su caso desde el Islam, Averroes había recurrido a la tesis de los dos niveles interpretativos de los textos coránicos, o del texto coránico, habría que decir, mientras que el averroismo latino había solventado esa dificultad con la tesis de, o la teoría de la doble verdad. Habría contenidos de la fe y contenidos de la razón que explican que puedan defenderse afirmaciones contrarias. ¿Cómo resuelve esta cuestión Santo Tomás? Bueno, en primer lugar, Santo Tomás acepta la tesis aristotélica de la eternidad del mundo, porque según él, el hecho de que el mundo sea eterno no implica necesariamente que no implica necesariamente negar la creación. Porque Dios habría creado el mundo antes de que exista el mundo, lógicamente, y por tanto antes de que exista el tiempo. Pero cuidado, cuando empleo aquí el adverbio temporal antes, no lo estoy empleando porque no puedo emplearlo en un sentido temporal, con un significado temporal. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, justamente, porque el tiempo no existe. Es una prioridad, es una anterioridad lógica y ontológica. Dios es antes que el mundo, pero Dios no es en el tiempo. Por lo tanto, Dios crea el mundo, es decir, aquello constituido esencialmente por lo espacio-temporal, por lo espacio-tiempo, lo crea desde la eternidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el mundo no tiene un principio en el tiempo, tiene un principio en la realidad, que no es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? De tal modo que el mundo es eterno, en el sentido de que no tiene un principio en el tiempo, pero tiene un principio o una causa, claro, que es Dios mismo, su creador, su autor. ¿Se entiende? La segunda tesis aristotélica a la que hemos hecho referencia antes, la de que el alma individual es mortal, como principio de vida que es, función orgánica, esa tesis y su imposibilidad o, la dificultad de ser armonizada con la necesaria inmortalidad individual del alma que el cristianismo exige, lo resolveremos, o veremos cómo lo resuelve Santo Tomás, en el apartado dedicado a la teoría del conocimiento. En todo caso, una vez resueltas esas posibles oposiciones entre las tesis aristotélicas y los dogmas del cristianismo, la teoría de la doble verdad, que es para Santo Tomás inadmisible desde el punto de vista filosófico, se hace, sin embargo, ya completamente superflua, es decir, ya es innecesaria. No hace falta una teoría de la doble verdad. No hace falta la artimaña de suponer contenidos opuestos, impermeables, independientes de fe y razón, para seguir manteniendo las tesis aristotélicas. Porque en el fondo, y esto es lo realmente importante para nosotros, porque en el fondo Aristóteles, las tesis principales de su sistema, es que no contradicen las bases del pensamiento cristiano, esta es la cuestión, de la concepción de la realidad del cristiano. Así es como lo ve Santo Tomás. ¿Se entiende? Este es el punto clave. No hace falta sostener una teoría de la doble verdad, porque hay una única verdad. Y Aristóteles, dentro de sus, digamos, dentro de su marco histórico, contexto cultural, etc., pues, por decirlo así, llegó todo lo lejos que pudo llegar un pensador siendo pagano, es decir, no cristiano. No hay dos verdades, hay única sola, hay una única verdad. Las tesis aristotélicas son un material imprescindible con el que la filosofía cristiana juega, que acaso habrá que matizar, como estamos viendo, pero no desechar. Hasta el punto de que ahora voy a proceder a enumerar, lo tenéis en el esquema, voy a proceder a enumerar las tesis aristotélicas más importantes que Santo Tomás acepta o integra en su sistema, con alguna de ellas con algún matiz o con alguna matización. Y que luego Santo Tomás, a muchas de ellas o algunas de ellas, desarrollará y llegará un poco más lejos de aquí, ¿no? Entonces, como digo, las voy a enumerar, haré algún comentario en alguna de ellas, simplemente. Pero vamos, las tenéis ahí y las conocemos. Con respecto a la interpretación de la realidad o de la naturaleza, Santo Tomás acepta la teoría del movimiento, la teoría aristotélica del movimiento, entendido el movimiento o cambio como paso de potencia a acto. También admite la composición hilemórfica de las sustancias naturales, es decir, las sustancias naturales son compuestos de materia y forma. La distinción entre sustancia y accidente. Lo accidental es lo que cambia sin que cambie la sustancia o la esencia de los seres. Y la teoría de las cuatro causas. Que la causa material, la formal, la eficiente y la final son los elementos que intervienen para producir un cambio o un movimiento. Entonces, en principio, esas tesis de Santo Tomás las admite tal cual de Aristóteles. Después, por lo que respecta a la teología. Digamos la teología natural, ¿no? Física, podríamos decir, la teología física, digamos. O la teología a la que la física conduce a Aristóteles, ¿no? Bueno, pues las demostraciones para la existencia de Dios, es decir, las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios que confecciona Santo Tomás, están tomadas o reproducen el modelo argumentativo en función del cual Aristóteles, digamos, la física, había conducido, como hemos dicho, Aristóteles a la afirmación de un primer motor inmóvil, es decir, de un ente no físico. Bueno, pues ese modelo argumentativo es el que Santo Tomás reproduce con variaciones en cinco vías, en cinco argumentos. ¿De acuerdo? Lo relevante aquí, aunque lo veremos con cierto detalle, cuando las leamos o las comentemos, lo interesante aquí es que, una vez más, Santo Tomás se va a oponer principalmente al argumento ontológico de San Anselmo, porque el procedimiento va a ser exactamente el inverso. Para Santo Tomás, la única manera de demostrar la existencia de Dios es partiendo de aquello de lo que el conocimiento humano puede partir. ¿Y de qué puede partir el conocimiento humano? Que es lo primero de lo que da cuenta el entendimiento humano. Las ideas. ¿Eso tiene cuenta? Las ideas. ¿Según Aristóteles? Según Aristóteles, estoy diciendo. ¿Repito la pregunta? Repito la pregunta. ¿Dónde empieza el conocimiento según Aristóteles? Es decir, ¿qué es lo primero que el sujeto humano, con lo que el sujeto humano trabaja para poder conocer? La razón. ¿Perdón? La razón. La razón es aquello con lo que yo trabajo, pero... Ideas. ¿Qué elementos? Formas, ideas, ok. Sigue, vale, sigue. A ver si acierto así por casualidad. Pensar un poco, hombre. A partir de la cual. Claro. ¿El primer motor inmóvil? No. Eso llegó después. Conocer el remolar. Sí, pero ¿a través de qué? Los sentidos. Claro, en Aristóteles son los sentidos. Hombre, ¿y esto por qué? Recordad. Porque según Aristóteles, la forma, las ideas, se dan unidas a la materia en los seres naturales. Con lo cual hay que ir a la materia para de ahí extraer, abstracción, de ahí extraer la idea o la forma. Entonces, claro, hay que empezar por lo material, es decir, por lo sensible. Santo Tomás procede igual. Partiendo de lo sensible, de lo que podemos percibir y conocer, llegar hasta lo que ya queda fuera del ámbito de mis sentidos, y ya veremos cómo hacer esto. Que es, como he dicho, el argumento inverso al de San Anselmo, que partía de la idea de Dios, de su definición. ¿De acuerdo? Santo Tomás parte de las criaturas, es decir, de los seres contingentes, es decir, de los seres que podemos percibir a través de los sentidos, para llegar hasta como base necesaria, base ontológica necesaria, fundamento ontológico necesario a Dios. Ya veremos cómo. Por eso, precisamente, como veis ahí en el esquema, en el segundo punto, su concepción del conocimiento, claro, ligada a eso, se concibe... Concibe el conocimiento como un proceso que tiene que nacer, o tiene que empezar por lo sensible, por lo material. Se busca en lo material las formas, pero hay que empezar ahí, en lo sensible. Y Dios es concebido como era concebido para, en principio, para Aristóteles. Para Aristóteles, lo que llamamos Dios, ya vimos que en los griegos en general, en particular en Aristóteles, Dios no está personalizado, sino que más bien la traducción correcta sería lo divino, porque era una especie de fuente de energía, etcétera, inagotable, que cohesiona, que mantiene en un movimiento ordenado el universo, una especie de fuerza. En todo caso, era entendido como acto puro. Hombre, acto puro, ¿y esto por qué? ¿Qué es capricho de llamarle acto puro? ¿Por qué llama acto puro Aristóteles a Dios? ¿Por qué no acto impuro? ¿En qué reside su pureza? Porque se mueve sin que nadie la haya movido. Pero si se mueve, ¿cómo? Si es inmóvil, ¿cómo puede ser que se mueva? No. Eso es lo que has dicho tú, porque, ¿verdad? Porque es el primer motor inmóvil. Sí, pero porque es primero y porque es acto porque puro. Primero porque es el primero. ¿Por qué es eterno y no puede cambiar? Okay. ¿Por qué? Es eterno. Porque no se mueve, justamente. Y como no se mueve, es el primero. ¿Por qué? Porque ya no hay que buscarle antes a alguien que le empuje, sencillamente. Claro, es el primero, por eso. Porque no se mueve. Y como no se mueve, es puro. ¿Y en qué reside su pureza? Pues en carecer de movimiento. Bueno, en carecer de movimiento habría que plantearlo precisamente a la inversa. En tener la fuerza de no tener que moverse, de no tener que cambiar. Porque todo movimiento implica carencia, como ya hemos visto. Entonces es acto puro por eso, porque es absolutamente eterno e inmóvil. Y claro, si es acto puro, esa pureza que implica, que no tiene movimiento, hemos dicho. Y si no tiene movimiento, ¿qué es lo que no puede tener? Cambio. Y si no tiene cambio, ¿qué es lo que no puede tener? Materia. Potencia y por tanto materia, en efecto. Y si no tiene potencia, porque no puede cambiar ni materia, que es lo que cambia, entonces, ¿qué es? Una idea. Pensamiento. Pensamiento. En pensamiento o entendimiento, pensamiento que se piensa a sí mismo, claro, si no tiene cuerpo. Pues, ¿qué va a hacer? Pues pensar. Hombre, ¿y pensar en qué? En sí mismo. Si no tiene cuerpo, ¿para qué va a pensar en el cuerpo? ¿Qué más le da él el cuerpo? Si no, no lo tiene. Nosotros pensamos en las cosas corporales porque además de pensamiento, bueno, además, con suerte, con mucha suerte, milagrosamente, discernimos algo, pero lo que nos apega a la realidad es lo corporal. Pero claro, un entendimiento puro, sin la mancha de esa cosa corrupta que es el cuerpo, en un imparable proceso de descomposición, pues no tiene que pensar en nada más que en sí mismo, claro, está la cuestión. Y entonces dice Aristóteles aquello de que es pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir, no crea el mundo, por supuesto, ni tiene relación consciente con él. Entonces, claro, aquí es donde el Santo Tomás introduce un matiz importante, porque desde el punto de vista del cristianismo, Dios sí que es creador del mundo. Y lo conoce. Pero claro, habría que decir, esto es lo que hay que explicar. Porque en Aristóteles, digamos que es de una lógica aplastante. Si no tiene cuerpo, ¿para qué demonios se va a rebajar a pensar en esa cosa que está cambiando constantemente? Esa cosa grosera que está cambiando, que está mutando constantemente. Bueno, pues si piensa en eso, que es inferior ontológicamente a él, esto hay que explicarlo. ¿Y cómo lo explica Santo Tomás? Pues voy a intentar exponer aquí su explicación. Claro, Dios, si es Dios, pues es un entendimiento infinito. ¿Sí o no? Un entendimiento infinito, es decir, sin límite, sin el límite que lo material impone, repito, un entendimiento infinito, un conocimiento infinito, o para un conocimiento infinito, conocer implica producir realidad. Es decir, en los seres temporales, un arquitecto, por ejemplo, o un carpintero, primero tiene la idea, en fin, un escultor, vale, lo pongo como ejemplo, tiene la idea del edificio que va a hacer o del mueble que va a hacer. ¿De acuerdo? Lo que llamamos el plano, en términos gráficos, digamos, visibles, el plano. Pero ahí ya se puede vivir, en el plano se pueden vivir, pueden vivir las personas. No, porque es una idea, sencillamente, todavía, es una idea, es una forma, pues un plano, claro. A continuación, ¿qué tiene que hacer el arquitecto? Contratar capataces, trabajadores, los materiales, sobornar al concejal correspondiente de urbanismo en el ayuntamiento que toque para que le den ese suelo, etcétera, etcétera. Es decir, la mugrienta realidad, la mezquina y grosera realidad. Entonces se dan dos fases, lo que llamaríamos, en términos también aristotélicos, claro, la teoría y la práctica, el conocimiento y la acción. Esto en la medicina, por ejemplo, pasa. Tú vas al médico y me pasa, tengo estos síntomas. El médico, pues eso, te hace, si es un, te duele el brazo, te hace una radiografía. Tiene usted el brazo roto. Muy bien, ¿eso qué es? Eso es conocimiento. Acabo de encontrar un herido por arma en batalla deportiva, al parecer. Pues, ¿qué es lo que ha hecho con él el médico? Pues primero le ha dicho, tiene usted el brazo roto. Bueno, supongo que le habrá llamado usted, ¿no? O no. Están los tiempos que estas cosas se han olvidado. Tiene una fractura completa o fractura parcial del cúbito, por ejemplo. O del radio. Y pues muy bien, pues me sigue doliendo, oiga usted. Le dirá al médico, hombre, claro, porque aquí lo único que hemos hecho ha sido conocer. Seguimos en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas, pues yo pensaba que esto era cosas que flotaban por ahí. No, el mundo de las ideas es la radiografía, es usted. En este plano de la realidad, la radiografía ya está. Pero el hueso sigue roto. A continuación, ¿qué es lo que hace el médico? Pasa a otra fase. Pues ahora le voy a escayolar a usted el brazo. Y eso ya pertenece... el arquitecto se pone a construir el edificio. Es decir, son dos fases diferenciadas cuya diferenciación se debe a que ese sujeto finito que pomposamente denominamos ser humano está instalado, inscrito, sometido a los procesos temporales. Pero claro, ¿qué pasa si nos encontramos con un ser que no está sometido a los procesos temporales? Pues que no tiene que pasar por esas dos fases. O dicho de otro modo, que Dios, en el acto mismo de concebir, es decir, de conocer, es decir, de tener una idea, en el acto mismo de tener una idea, la crea. Crea realidad. No es que cree la idea, sino que crea realidad. Para Dios, conocer al ser humano y crearlo es lo mismo. Conocer y crear es lo mismo. El conocimiento divino produce realidad en el mismo acto. Entonces, termino y me preguntáis. Sí, sí. Dios se reconoce a sí mismo en el esfuerzo que implica crear el mundo. O dicho de otro modo, Dios crea el mundo en el proceso de conocerse a sí mismo. Por eso Dios no deja de ser pensamiento que se piensa a sí mismo, según la tesis aristotélica. Pero lo que no supo ver Aristóteles, según Santo Tomás, es que Dios, al conocerse a sí mismo, crea el mundo. El mundo sería, digamos, el eco, el residuo, la huella de ese esfuerzo de Dios por reconocerse a sí mismo. Según Aristóteles, entonces, Dios, por el simple hecho de existir, crea el mundo, no por pensar. No según piensa, Aristóteles, no. No, según qué. Santo Tomás. Santo Tomás. Pero no, Santo Tomás dice que por el hecho de pensar en el mundo lo crea. Pensar en sí mismo crea el mundo. Bueno, eso. ¿Y quién dice eso de que por existir Dios, simplemente por existir, se crea el mundo o algo así? Bueno. No lo sé. En todo caso, diríamos que el conocimiento de Dios, digamos, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo implica como su consecuencia el acto de crear. Porque no hay frontera o no hay impedimento, no hay obstáculo, no hay límite para un conocimiento infinito. Y al no haberlo, ese conocimiento no se distingue de lo real, sino que al contrario, el acto de conocer implica producir realidad, o crearla en este caso. ¿Qué es entonces si el mundo viene de cuando él, de que si Dios piensa en sí mismo, pertenece a él? Pertenece. O sea, que es parte de él, o una copia de él. No es parte de él exactamente. Esta es una pregunta clave, porque para decirlo rápidamente, bueno, lo veremos. La dogmática cristiana, lo que establece, lo vamos a ver de manera nítida en Santo Tomás, porque es donde, digamos, esa discusión se suscita. Es la discusión de si, en efecto, una cosa es Dios y otra el mundo o los seres creados. Para el cristianismo, Dios es diferenciado, es distinto de los seres creados. Como es distinto el diferenciable el Moisés de Miguel Ángel del propio Miguel Ángel, o los Simpson de Matt Groening, o lo que sea. O sea, la obra es distinta del autor, sin dejar de ser obra suya. Esa sería la cuestión. En el caso de Dios pasa lo mismo. El mundo es obra de Dios, Dios es autor, pero no se identifica. El mundo no es una parte de Dios, sino una obra suya, que es una cosa distinta. Aquellas concepciones de la realidad que suponen que el mundo no es nada más que un modo de ser o una parte de Dios, es lo que se suele categorizar o catalogar dentro del término panteísmo. Panteísmo quiere decir que Dios teísmo, teo, panta es lo es todo. El cristianismo rechaza eso. Hay un abismo ontológico, hay una fractura ahí ontológica entre Dios y los seres creados, sin dejar de ser obra suya. Víctor. ¿Entonces Jesús no es parte de Dios? No, Jesús es Dios. Se apunta ahí. Sí, sí, Dios interviene en el mundo, pero eso no significa que. Pero exactamente igual que. Está separado de él. Pero exactamente igual que Velázquez aparece en las Meninas. ¿Y por qué? Define separado. Porque son diferentes realidades. Sí, son diferentes realidades, claro que son. Si dos cosas no son diferentes, no pueden estar separadas. Son las mismas en todo caso, están fusionadas. ¿Por qué viene Jesús? Jesús. No sé, he entendido. Lo que pasa es que como esta pregunta he respondido hace ya varias clases. No, pero, a ver, Jesús es Dios. Afirmativo. Y Jesús viene a morir por nuestros pecados, sí, ¿no? Sí. Pero Jesús es Dios. Entonces Dios no he entendido ahí la adversativa, pero bueno. Dios viene a morir por nosotros para que Él mismo nos perdone. ¿O qué? No, hombre, para. Fíjate, en el. Como hemos dicho, la idea del pecado original es clave en la antropología cristiana, es decir, la concepción del ser humano por parte de mujeres. El ser humano no puede hacer el bien sin Dios. De ahí la necesidad del bautismo, de ahí la necesidad de la gracia divina, como dijimos, y de ahí la necesidad también de la encarnación. Es decir, de que Dios se hace hombre, se encarna, se enajena en el sentido más estricto de la palabra, es decir, se aliena, es decir, se convierte en aquello que no es, justamente. Dios no es carne, pero se hace carne. Entonces, este es el milagro de la encarnación, digamos. Y el enorme sacrificio de Dios. Claro, es como, yo qué sé qué ejemplo poner. Pues eso, es como un multimillonario que tiene una mansión de la leche y dice. Pues mira, no, voy a limpiar yo el retrete. Voy a limpiar yo el retrete para que vea mi asistente cómo se hace. Está rebajando, ¿no? Porque es un millonario ahí que no tiene necesidad, ¿verdad? Fíjate tú, ¿qué necesidad tiene de mancharse las manos con la mierda estando acostumbrado a tocar los billetes de 500 euros? Pues se rebaja, ¿no? Pues ¿qué hace Dios? Fíjate, esto elevado al infinito, claro. Porque Dios. Que justamente no es carne, ¿no? Tiene esa. Se convierte, se hace carne, se hace hombre, precisamente para salvar a los hombres, para que los hombres se den cuenta de que Él sí se sacrifica por nosotros. Pero no, porque, a ver, pues no. Sería más en plan. No vamos a discutir tú y yo. A ver, Jesús llama a Dios, o sea, se llama a sí mismo Padre, se llama Padre, ¿no? Dice, perdonadle al Padre, no sé qué, mientras le están matando o algo así. Sí. Entonces, él. A ver, como la gente está cometiendo pecados. Mira, Dios. Espera. Entonces viene Dios diciendo que no es Dios. ¿Cómo que no es Dios? O sea, él dice que no es Dios, dice que es su hijo. Bueno, Y luego. Y luego dice que va a morir por los pecados de todos. Para que su padre, que es él, les perdone a ellos. Entonces, ¿por qué no dice, os perdono directamente? No tiene sentido. Escucha. Tú no. A ver si me ocurre algún ejemplo. Es que no hay ejemplo porque no tiene sentido. Sí, lo sé. Mira, es una especie de. Es una especie de esquizofrenia triple no patológica. Dios es eso. Es decir, es como tres personas en una, justamente. Pero sin dejar de ser una. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como padre, pues claro, es verdad que esa intervención de Jesús ha tenido muchas interpretaciones. Pero para un cristiano no es. Ilógico, ¿no? una de las tres personas de la divinidad se está dirigiendo a otra. ¿Qué es la misma persona? Que es la misma divinidad, pero tres personas distintas. O sea, es como si fuera, es como si fuera tres funciones distintas. A la vez. Claro. En el tiempo. O sea, no hay tiempo, pero claro. A él fuera del tiempo. O sea, pero exactamente igual que tú tienes la función anatómica de nadar, caminar y montar en bici. Y las tienes al mismo tiempo. Mientras nadas y no puedes caminar mientras nadas. Tú no, porque eres temporal, pero es que él no es temporal. Pero cuando él se encarna, sí que es temporal. ¿Qué tiene que ver? Cuando Dios se encarna, sí que es temporal. Por eso se dirige como hijo que se dirige al padre, porque está hecho carne y está desempeñando una función específica de las tres de las que consta la divinidad. Pues es el mismo. Pero es que él se está pidiendo a sí mismo una cosa y ¿por qué no lo piensa? ¿Por qué no dice... Perdonaré, padre, o sea, soy yo, joder, pues perdón, ¿no? Fíjate, el verdadero milagro, la verdadera grandeza para un cristiano que tiene la encarnación es que Dios se hace hombre, es decir, que Jesús, siendo Dios, es humano. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo te lo explicaría un cristiano? Que precisamente no es... un Dios con forma aparente o visible humana. Como cuando, yo que sé, Atenea se presenta ante Aquiles y adopta forma humana, es decir, forma visible, para que lo vean, sencillamente, ¿no? Es que Dios no ha adoptado una forma humana, esto es visible. No, no, no. Es que Dios se ha rebajado a la humanidad y, por lo tanto, sus reacciones son humanas. Por eso Jesús se enfurece cuando echa a los mercaderes del templo, por eso tiene tentaciones, por eso tiene dudas, por eso... ¿Dudas de qué? ¿De que si existe? Dudas de muy diverso tipo, claro. No de que exista Dios, sino dudas de sí mismo. Por eso, incluso en el último momento, claro, lo verdaderamente interesante de la admonición de Jesús a Dios Padre no es ya que se dirija, que le diga Padre, sino que le pregunte ¿por qué me haces esto a mí? O es esa duda, pero es que eso es lo realmente interesante para el cristianismo, porque es lo que demuestra que es humano, que no es una simple envoltura, sino que realmente se ha hecho hombre con sus defectos. ¿Cómo puede hacerse hombre con sus defectos si es la divinidad? O sea, es todo. No, no es todo. En la divinidad, precisamente, como es divino, puede incluso rebajarse. Tiene la potencia máxima hasta el punto de rebajarse. Esto es como el cuento del gato con botas, que cuando se enfrenta al ogro, al genio, no sé qué, esa cosa, y entonces le dice el gato, que es muy listo, dice, tú no, me han dicho que te puedes convertir en el animal que tú quieras, pero no me lo creo. ¿Cómo que no? Mira, se convierte en un león, en un dragón, no sé qué. Y el gato, que es más listo que el hombre, dice, sí, claro, pero eso es fácil, ¿no? Convertirte, tú que eres tan grande, convertirte en un animal grande, eso es fácil. A ver si te atreves a convertirte en un ratón. ¿Y qué es lo que hace el genio? Es tan poderoso que se rebaja a convertirse a ratón. El gato se lo zampa y ya está, ¿no? Pero se rebaja. Bueno, por Dios, fíjate. Si es omnipotente, tiene la omnipotencia no ya de hacer lo más divino, sino incluso, o lo más sublime, sino incluso rebajarse a la condición de esa cosa miserable, que es el ser humano. Cuando se convierte en ser humano, sigue teniendo sus poderes, ¿o qué? Porque hace... O sea, Dios... joder, es que es omnipotente. Que sí, que sí. Que Dios... Si los peces, eso. Bueno, sí. Claro, Dios no deja de ser Dios. Pero lo importante, como digo, es que Jesús es un ser humano. O sea, con sus peculiaridades. Si no deja de ser Dios, ¿cómo puede tener dudas? Si no deja de ser Dios. Pues lo repito, porque no serviría de nada adoptar la forma visible humana sin asumir la condición humana. Y Jesús no sería humano si no tuviera dudas, si no se enfureciera, si no se enamorara, según dicen, de María Magdalena, etc. María de Magdala. Cuando comáis una Magdalena, pues yo al menos siempre me acuerdo. El nombre viene de Magdala, que es una ciudad de Israel. María de allí, era de allí. Entonces la Magdalena se llama así por eso. Está preciosa, ¿verdad? Ya las magdalenas le saben a uno mejor. Y no digo nada ya si uno ha leído a Proust, pero bueno, eso ya lo queda. Adrián. Entonces, para crearse el persona, tiene que pensar en el persona. Para crearse. A ver, no he entendido muy bien tu pregunta, Pedro. O sea, como él, para crear una cosa, tiene que pensarlo. Pues, pero no es que, claro, pero lo planteas como si, a ver, yo quiero crear esto, entonces voy a ponerme a pensar en ello muy fuerte y a ver si así sale, ¿no? Que es como lo que dicen a los niños, ¿no? Tú piensas muy fuerte, no sé qué, y se te va el miedo. Claro, no es así, porque no es un proceso separado. Entonces, Dios, pero claro, el Dios cristiano sí que es un Dios personal. ¿Qué quiere decir que es un Dios personal? Pues no quiere decir que tenga barba y vaya vestido de blanco. Que es un Dios personal quiere decir que tiene voluntad y por lo tanto intención. Es decir, que él no crea el mundo inconscientemente o de manera no deliberada, sino que él, que el acto de creación del mundo es una decisión suya. Pero claro, ahí también, como ya anuncié, surge el conflicto, digamos, entre voluntad y entendimiento. Hay autores que entienden o suponen que prima el entendimiento sobre la voluntad. Hay otros que entienden que prima la voluntad sobre el entendimiento. Esto ya lo iremos viendo. Entonces ahí. Pero en todo caso, para el cristianismo, Dios es un Dios personal. Y que sea personal quiere decir eso, que es que hay una cierta intención. Entonces, claro, al encarnarse, es decir, al convertirse en hombre, ahí hay un acto de su voluntad y, por tanto, una intencionalidad. ¿Qué intencionalidad? Pues es, en efecto, redimir a los hombres, etc. Y en el acto de creación, igual. ¿El proceso cuál sería? El reconocimiento de Dios como él mismo, como Dios, tiene como efecto el mundo. Entonces, pero eso es un proceso tanto del entendimiento como de la voluntad. Dios decide crear el mundo, ¿no? Dios es omnipresente. No, es que como lo ve todo. Entonces, si lo ve todo, ¿cómo es que no está en todas? Está en todas partes. Está en todas partes. Tienes que ser todo. No, está en todas partes sin ser todas partes. ¿Cómo? No es una mesa. No lo hubiera podido decir mejor. Muchas gracias, señor Camarasa. No es una mesa. Yo qué sé, no sé qué ejemplo poner. Pues allí donde hay vida hay oxígeno, por ejemplo. Pero no somos oxígeno, somos más otras cosas. Hay oxígeno. Pues el... Por eso, a ver, muy interesante. Hombre, si Dios está en todas partes, ¿para qué lo de reunirnos en una iglesia? Pues, si en cualquier lado está Dios, en efecto, tú rezas en tu casa y ahí Dios está. Hombre, porque ahí no se convoca, porque de ahí la potencia política, el papel, la función política de la religión. Reunirse en una iglesia, en una mezquita o en lo que sea, no es por encontrarse con Dios. Dios se supone que lo lleva uno de algún modo dentro, o, en fin, o... sino por reunirse con los demás, por saber quién es del equipo y quién no. Esta es la cuestión. De ahí que tenga una función, como digo, pública, política, en el mejor sentido, en el sentido más neutro de la palabra, vamos. O sea, que lo que se reúnen son los fieles. Con Dios está uno todo el tiempo, si cree. Porque se reúnen en el templo de Jehová los fieles, a ver quiénes son de... quiénes son de mi equipo y quiénes no. Bien. Por su parte, en su concepción del ser humano, como veis ahí, el ser humano es exactamente igual en principio que en Aristóteles, es concebido como un compuesto de cuerpo y alma, de materia y forma, que llamamos cuerpo y alma. Claro, ahí el problema es, en efecto, el alma. ¿Cómo entendemos el alma? Para Aristóteles era principio, función orgánica, como ya dijimos. Por lo tanto, Aristóteles planteaba que, en efecto, existe un entendimiento general, que sí que es inmortal o de algún modo eterno, pero que, digamos, a escala individual, el alma perece con el cuerpo, porque es una función de vida, y si falta la función orgánica, pues no hay alma. Claro, esto es lo que es inadmisible para el cristianismo. Porque el cristianismo necesita, como una religión, digamos, moral, según lo que explicamos, requiere el juicio final, pero el juicio solo tiene sentido si el individuo puede ejercer su libertad. Entonces se le juzga individualmente, claro. Pero solo se le puede juzgar individualmente si el individuo tiene una supervivencia tras la muerte. Y una supervivencia individual. Porque no vas a juzgar al entendimiento del género humano, no vas a juzgar al ADN, vamos. No puedes juzgar al ADN, tienes que juzgar a los individuos. Entonces, por eso para el cristianismo se hace necesaria la inmortalidad individual del alma. Que ya veremos cómo la explica Santo Tomás, porque para eso tenemos que adentrarnos en su concepción del conocimiento. Víctor, ¿quieres preguntar algo? Sí, dispara. Para falta el cielo y el infierno, si Cristian hace las cosas bien, ¿las hace simplemente bien por ir al cielo? Las hace bien porque el bien es mejor que el mal. Para un pensamiento que se fundamenta en la trascendencia, sí, como es el cristianismo. Como vimos, para el epicureísmo o el estoicismo, no. Para el estoicismo, no hay mayor felicidad que el propio acto de practicar la virtud. Es decir, de hacer lo mejor que puedas, de hacer el bien, vamos. Aunque no hagan más que lloverte leches por todas partes y desgracias. Pero ya el mero hecho de comportarte bien, la virtud misma, es fuente de felicidad. Pero claro, el estoicismo, y mucho más el epicureísmo, pues no son pensamientos fundamentados en una trascendencia como sí lo es el cristianismo. Claro, pues el cristianismo sí que tiene sentido, sí que hay un sentido, es que la idea de sentido de la vida, tu vida tiene sentido o eres feliz, estas preguntas que son de actualidad, vamos, posmodernas, se escribe basura de autoayuda, vamos, a porrones, con el tema del sentido de la vida y la felicidad. Bueno. Otro invento cristiano. ¿Qué sentido tiene la vida? Pues eso responde el cristianismo. Antes, es, no, sentido ninguno. Uno hace el bien en lo que puede y fin. Pero no sentido... tiene sentido buscarle un sentido a la vida. ¿Perdón? Que no tiene sentido buscarle un sentido a la vida. Digamos que es inevitable buscarle un sentido a la existencia. Pero... porque es el... has nacido, ¿no? Claro, claro, bueno, sí, claro, por eso uno se pone a ese nivel, en efecto no tiene sentido, pero claro, desde el punto de vista del cristianismo sí que lo tiene. ¿Qué es lo que pasa con todas las ideologías baratas de fin de siglo, el New Age y toda esta posmodernidad completamente estéril, vamos, y absurda? Pues que son caricaturas, o sea, malas copias del cristianismo, que por lo menos te construye una catedral gótica, y el gregoriano nada menos, por lo menos tiene cierta grandeza estética. Uno va a Roma y vamos, es que entra en la iglesia de los jesuitas, por ejemplo, y claro, es que es alucinante. Si vais a Roma, por favor, no dejéis de visitarla, la iglesia del Jesús de San Ignacio, porque es alucinante. O sea, es un edificio alucinante. ¿Y ahora qué tenemos? Pues eso, libros de autoayuda. Si comparas la suma teológica a Santo Tomás con un libro de autoayuda, pues fíjate. O sea, lo único que hemos hecho ha sido degradarnos como especie. Sin haber avanzado un solo átomo, vamos. Porque si hubiéramos socavado los cimientos, si queréis, estrictamente filosóficos o teóricos del cristianismo, para alumbrar algo parecido a Platón o Aristóteles, siquiera de lejos, pero no, lo que hemos hecho ha sido conservar, digamos, los aspectos más metafísicos del cristianismo, degradando sus aspectos estéticos. No, a una persona con depresión yo le mando medicamentos. Una persona con depresión, una depresión es una cosa muy seria, ¿eh? Eso es química. Y algo te ayudarían también los libros de psiquiatría. Lo dudo. Que ahora la psiquiatría se está cuestionando porque la medicina, la química esta solo tapa los síntomas. Hombre, claro, es que la medicina juega eso en la mayor parte de los casos. La medicina juega eso. Porque la causa sigue. Hombre, pero claro, porque la causa ¿cuál es? La causa es que el ser humano es constitutivamente un ser patológico. Y eso no se puede curar, porque es la forma parte de la condición humana. Pero fijaos, dejarme. Claro, pero es que eso es inevitable, Leandro, eso es lo que te quiero decir. Es inevitable, ahí hay muchos, hay grados, claro, hay grados. Pues habrá personas que salgan de, incluso habrá personas que se crean felices, y si no lo niego. Y habrá personas que se crean felices después de haber leído un libro de autoayuda, pues si a lo mejor pasa, si no lo niego. Yo esto no lo niego. Ahora, para eso tienes que estar inmerso en un sistema de ilusiones completamente metafísicos y fantásticos. Hombre, que a lo mejor personalmente te ayudan, pero sencillamente son mentiras. Los medicamentos también. O sea, ¿qué? Los medicamentos no son mentiras. Sí, porque solo es como. Es una droga solo. O sea, hombre, claro que es una droga. ¿Qué van a ser si no? Un tiempo, no te tienes que tomar otro. Pero claro, naturalmente. Pero es que vosotros le estáis pidiendo a la medicina. Y este es el mal. Es el mal de nuestro tiempo. Le estáis pidiendo a la medicina lo que se le pide a la religión. Lo que pasa es que como no os atrevéis. No os atrevéis a pedírselo a la religión porque os creéis ateos. Pues se lo pedís a la medicina o a la psicología. No, pero si te muere el gato, pues joder, cómprate otro, yo qué sé, no te tomes un depresivo de eso. No, sí. Pero la gente que depresiva el proceso es porque se haya muerto el gato, tío. Vale, pues si bueno, por lo que sea. ¿Te compras otra familia o qué? No, lo superas, ¿eh?